Morena, si me quiere, también te quiero. Morena, si me adora, también te adoro. Hombre lo enseñan son las mujeres, la que me toque mala le correspondo. Si al hombre lo enseñan son las mujeres, la que me toque mala le correspondo. Apa, sabroso, agárrala suave. Yo haré lo mismo. Si el hombre lo enseñan son las mujeres, la que me toque mala, yo haré lo mismo. Ah, pa' sabroso.